por fin es viernes. Pues después de todos estos consejos, ya estoy aquí de vuelta y, por supuesto, arrancamos ya la segunda hora del programa. ¡Ay, Teresita, Teresita! Una quinta mía que está enganchada a la radio y también está enganchada a este programa, así que besitos, besitos allí donde estés, que me imagino yo que estarás por casa o paseando por ahí. Yo sé, Tere, que te espera un duro fin de semana de trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo. Y para que tú cojas fuerza, para que recargues esas baterías, te voy a dedicar precisamente uno de los temas de este bloque, el mix del señor Georgie Dan. Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá. Además de él, nos acompañará la cantante Cristina Aguilera con su tema Falsas Esperanzas. El siguiente solista, yo creo que triunfó más en España que en su propio país, pero a mí no me extraña nada con propuestas tan buenas como la siguiente canción, La cosa más bella. Estoy hablando, por supuesto, de Eros Ramazzotti. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Elena Bianco, la voz de los 60, ahora en solitario nos trae a la memoria el clásico Pon una cinta alrededor del viejo roble. O en el viejo roble, o depende, porque la han titulado de tantas formas, pero es una canción desde luego inconfundible. Y te olvidaré, pon alrededor del viejo roble. Y cierro repaso musical con dos estrenos, dos novedades. El primero del grupo Aquiles Baeza, que dando normalidad al asunto, me ha hecho gracia y por eso lo comento, pone en la carátula del tema que vais a escuchar, pues los tres están posando con las mascarillas puestas. Y además la canción tiene mensaje, se llama Sobreviviendo y a mí sinceramente me ha gustado mucho y espero que a ti también, querido amigo. Juntos cruzaremos todo. Y cerraremos con otra novedad, en este caso una pareja, Jonas Yao y Dani Ride. Música más comercial, música para escuchar, pues no sé, en la piscina o en la playa. ¿Ya la has estrenado este año? Os dejo con todos estos temas sin interrupción y luego regreso para ya la recta final de nuestro programa. El bimbo, bimbo, bimbo, que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando cantará, sus aires tan románticos, dejándote. Siguiendo

tan inmenso, inalcanzable para ti, para mí. Vuelo, intentando imaginarme aquí en el cielo, un lugar donde el cariño sea el dinero, y vivamos endeudándonos de amor, tanto amor. Somos almas pasajeras de un instante, el crepúsculo que existe cada tarde, cuando el sol muere y renace con un nuevo amanecer, sobreviviendo, que mi aire es el perfume de tu cuerpo y la miel de tu cintura mi alimento. Solo eso necesito para vivir. Contarles de este viaje, donde no hacen falta sueldos ni equipajes, y el honesto es más querido que un doctor. Todos viven sanos y no existen los enfermos, porque aquí el remedio no es ningún misterio. Negocio vender más la solución. Juntos cruzaremos toda ley del universo, descubriendo un paraíso tan inmenso, donde nada es intangible y el amor. para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias. Yo no lo sé, la historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad, serán las palabras, pues yo sabrás, mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única cosa. Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. Cosa más bella que tú, que tú. Gracias por existir. Sunset Cliff, San Diego y tu boca en mi cuello. Un silencio dice mucho más que un pretexto. No es nada nuevo, debí pisar freno. Tan cerca de mi cuerpo y ya te sientes tan lejos. Si sabes que te quiero, quiero, quiero. Y quiero más de esto, esto, esto. ¿Por qué no eres honesto con todo lo nuestro? Si sabes que lo intento. Si estoy todo anulado, yo sé pa' dónde vamos, lo sé de hace un rato. Es inevitable no mirar para abajo. ¿Y a quién le vas a dar los besos, besos, besos? Que repartí en tu cuerpo, cuerpo, cuerpo. No quiero compartirte si te soy bien sincero. No sé cómo mentirte. ¿Y si te traes? brazos. Tengo las manos en alto. Canciones que nunca se olvidan, como esta. Hoy vuelvo al fin, vuelvo a mi hogar. Aprendí a respetar a los demás. Ya te escribí en mi carta que logré mi de hacer, si aún piensas en mí, si piensas en mí, pon alrededor del viejo roble aquel una cinta, si tú pensaste en mí, pues hoy hace 3 años que me fui de aquí, yo temo mirar, pues el autobús cerca pasará. Del viejo roble donde deberás darme tu amor. Si al final no puedo hallar esa cinta amarilla en el lugar, me sentiré de nuevo en prisión y lloraré. Con el autobús me iré. Yo temo mirar, pues el autobús cerca pasará del viejo roble donde me ofreciste ayer tu amor. Por fin el autobús llegó, mas no sé qué sentí. 100 cintas amarillas en el roble vi. 100 cintas en el roble vi. 100 cintas en el roble vi. 100 cintas en el roble vi. 100 cintas en el roble vi. 100 cintas en el roble vi. En el roble vi. Si quieres elegir las canciones que suenen en Por fin es viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo. Es viernes en canal ebroradio@gmail.com. Sigues aquí conmigo y en Por fin es viernes. Y hacemos, como siempre, cada media horita, el repaso a los temas musicales que vas a poder disfrutar sin interrupciones. Si yo te digo que el grupo que voy a poner se llama Chavacumbia, seguro que adivinas qué estilo musical nos va a ofrecer. ¡Claro que sí! ¡Cumbia! ¡Mira tú! Aunque la distancia nos quiso en los años 80 nos ofreció un buen puñado de canciones frescas, pegadizas y de esas que puedes tararear en cualquier parte. Seguro que también conoces la que tengo seleccionada en el día de hoy, de Danza Invisible, Por ahí se va. Por ahí se va, por ahí se va el amor. Se va el amor, por ahí se va el amor. Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve. Se aleja y desaparece. Y ya que estoy con el cuerpo con ganas de bailar, ya que en banquetes y ceremonias todavía no se puede por culpa del coronavirus, pues os voy a poner una para que mováis el body un ratito con El Símbolo. Esto se llama así. Hay que tener narices, pero bien puestas, para llamar a un grupo musical sin bragas. Así que no lo he dudado y he apostado por ellos sin escucharlos. Yo es que soy todo un loco. Además, la canción se llama Naipes Españoles. Naipes españoles y buenos amigos. Celebro el pasado, construyo mi historia por lo que vendrá. Ay, ampárame, señor, por mi locura, ¿verdad? Ya lo sé, pero es que no tengo remedio. Si me lo dice hasta la propia Lucrecia. Caridad del pobre me hace socorrer. Ampárame, mamá, ampárame. Corazón apasionado, apasionado corazón. Corazón apasionado, apasionado corazón. Y Ricky, nuestro Ricky Martin, cerrará bloque y es que él no tiene frenos, siempre pidiendo más y más. Hay que pedirle más, más, más a la vida, que sea hasta que se apague el sol y la luna, y que no importe más, más, más lo que digan, como si fuera la, la última noche de tus días. ¡Suéltelo! ¡Vuelo! Golpecito. ¡Wopa!

pasado, construyo mi historia por lo que vendrá. Otra una vez de ti. Eres transparente, antes eras el mundo y ahora estás enfrente. Sí, me entristezco, pero no me desespero. Caigo en la cuenta de que no te quiero. Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve. Se aleja y desaparece. Por ahí se va el amor. Por ahí se va. Por ahí se va el amor. Se va el amor. Por ahí se va el amor. Si siendo amargo mi paladar, por esos besos que te quise dar. Y si de lo que quiero no estoy seguro, mejor es no pensar en el futuro. Por ahí se va. Por ahí se va el amor. Se va el amor. Por ahí se va el amor. Se aleja y desaparece. Por ahí se va el amor. Por ahí se va. Por ahí se va el amor. Se va el amor. Por ahí se va el amor. Por ahí se va. Por ahí se va. Por ahí se va el amor. Estás escuchando Por fin es viernes. Esto es No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Agua, miel, agua, para el juego de los cuerpos. Palabra alguna, solo caricia y gemidos. Caridad del cobre, ven, ampárame, que tengo mal de amores y no me quiero perder. Ampárame, ampárame, ampárame, ampárame. Que me abrazan provocando algarabía. De mis noches, de mis días, ellas son las consentidas. Caridad del cobre, ven, ampárame, que tengo mal de amores y no me quiero perder. Ampárame, ampárame, ampárame, ampárame. Caridad del cobre, venme a socorrer. apasionado corazón. Pues amigos y amigas, queridos oyentes, hasta que ha llegado un nuevo programa de Por Fin Es Viernes, pero ya sabes que por delante tienes un auténtico y estupendo fin de semana. Aprovechalo, que es el último de este mes de mayo y el mes que viene para muchos ya comienzan las vacaciones, aunque sobre todo julio y agosto son los meses más deseados, aunque yo creo que estamos deseando, nos da igual el mes, pero irnos unos días para desconectar ahora que podemos salir por lo menos de provincia, cambiar de provincia, cambiar de aires y disfrutar de todo. Así que nada, yo de todos modos, si os aburrís, si tenéis un ratito de nostalgia o si me echáis de menos, que sepáis que el próximo viernes estoy fiel a mi cita, estrenando además mes de junio, que va a ser el último mes en el que esté, porque luego yo también, sí señores, yo también me voy de vacaciones. Así que nada, besos y a disfrutar. estado jamás. Todo será nuestro por un momento que nunca olvidarás. Caricias que un día me hiciste hoy se repiten otra vez. No sé ni cómo ni por qué. Al fin te has dado.